Miércoles 9 de enero. Los mensajes de Cristo para ayer y para hoy. Escucha Apocalipsis capítulo 1, versículos 11, 19 y 20. Jesús también pronunció 7 mensajes distintivos para las iglesias de Asia. El hecho de que hubiese más de 7 iglesias en la provincia, ¿qué sugiere sobre el significado simbólico de estos mensajes para los cristianos en general? Apocalipsis capítulo 1, verso 11, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículos 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los mensajes que Jesús le ordenó a Juan que enviara a las 7 iglesias se registran en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Sus significados se aplican en 3 niveles. Aplicación histórica. Estos mensajes fueron enviados originalmente a 7 iglesias del siglo I, ubicadas en ciudades prósperas de Asia. Esos cristianos enfrentaban serios desafíos. Varias ciudades establecieron el culto al emperador en sus templos como muestra de su lealtad a Roma. La adoración al emperador se volvió obligatoria. También se esperaba que los ciudadanos participaran en eventos públicos y ceremonias religiosas paganas. Debido a que muchos cristianos se negaban a participar en estas prácticas, enfrentaban pruebas e incluso a veces el martirio. Encomendado por Cristo, Juan escribió los 7 mensajes para ayudarlos con estos desafíos. Aplicación profética. El hecho de que Apocalipsis sea un libro profético, pero que solo se hayan elegido 7 iglesias para recibir estos mensajes, también señala el carácter profético de los mensajes. Las condiciones espirituales de las 7 iglesias coinciden con las condiciones espirituales de la Iglesia de Dios en diferentes períodos históricos. Los 7 mensajes pretenden ofrecer, desde la perspectiva celestial, un estudio panorámico del estado espiritual de la cristiandad, desde el siglo I hasta el fin del mundo. Aplicación universal. Así como todo el libro de Apocalipsis fue enviado como una sola carta que debía leerse en cada iglesia, Apocalipsis capítulo 1 verso 11, capítulo 22 verso 16, así también los 7 mensajes contienen lecciones que pueden aplicarse a los cristianos de todas las épocas. De modo que representan diferentes tipos de cristianos en diferentes lugares y ocasiones. Por ejemplo, aunque las características generales del cristianismo actual es laodicense, algunos cristianos pueden identificarse con las características de alguna de las otras iglesias. Lo bueno es que, cualquiera que sea nuestra condición espiritual, Dios se encuentra con los seres humanos caídos donde están ellos. Mensajes selectos, tomo 1, página 27. Imagínate si el Señor escribiera una carta para tu iglesia local, como lo hizo con las 7 iglesias, sobre los desafíos que enfrenta y su condición espiritual. ¿Qué podría decir esa carta?